Entonces hoy vamos a hacer el programa como podamos, que salimos del cerebro no muy heavy. No sabemos ni lo que ponemos ni lo que saldrá. Hay como demasiadas procesiones en el ambiente. Así que hoy variadito y espesito el novedades de hoy. Y que te hagas el siguiente o especial o vacaciones. Y que empezaremos con el grupo con el que acabamos el programa pasado, que son los Borla, desde Pamplona, con su primera demo. Y en este grupo, o sea, hay gente de Thatcher, de Blessure. Pues eso, que pondremos a Borla. Sí, vamos a empezar con los Borla y con Días Bien. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y hoy vamos a empezar en Japón. Desde Osaka, Hypergal, con su nuevo trabajo Pure. Este dúo de chicas, con su nuevo trabajo de febrero. Vamos con más, Unicorn Far Sugar, con su nuevo trabajo Snout of Plates, de este mismo marzo. Este marzo es uno de trabajo. We'll be right back. y nos vamos a Berlín con 4 H's. que lleva Belén. Bajo hasta el valle. ¡Jesús! ¡Que la nieve por lo menos, hijo! Los pastorcillos quieren ver a su rey. Les traen regalos y en su viejo zurrón. Ropo bom bom, ropo bom bom, bom bom. Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios. Más yo que te muera, Dios traje los pies. Hago un presente, hay que dar agradecer yo. Más tú ya sabes. Que soy tan grande y no posteo más que un viejo tambor. Ropo bombón, ropo bombón. Eso es que tú no eres de aquí, es que es la Navidad. No viene en Navidad. Aquí en Novedades Decadentes en Radio Topo, y llegamos casi a mitad del programa y por tanto a la sección Mini Vintage, y hay una regaliza de grupo de post-punk de los 80 inglés, Circuit 7, y con el tema Video Boys, que debió ser el único que les triunfó. Pues eso, hoy en el Mini Vintage de Novedades Decadentes, Circuit 7 desde Inglaterra. Bye, boys. Sweet, sweet, sweet, sweet. Novedades decadentes. Nada, que es buena frase. Esa es la noche. Pues vamos a seguir con Seteoko, que es algo así como Feminist Strong Punk, y es un proyecto unipersonal de una moza de Varsovia, pero que ahora vive en Oslo. Así que preparados. Ani na miarę marzeń nie dam siebie wszystkim, bo po prostu się o niebie, od siebie samej. Nie będę żyć pełną życia, ani na miarę marzeń nie dam siebie wszystkim, bo po prostu się o niebie, od siebie samej. Nie będę żyć pełną życia, ani na miarę marzeń nie dam siebie wszystkim, bo po prostu się o niebie, od siebie samej. Żyć pełnią życia, ani na miarę marzeń, dam siebie wszystkiego, po prostu się o niebie, od siebie samej. Nie chcę być najlepszą wersją siebie. Nie chcę być najlepszą wersją siebie. Nie chcę być najlepszą wersją siebie. Nie chcę być najlepszą wersją siebie. Nie będę żyć pełnią życia, ani na miarę marzeń, nie dam siebie wszystkiego, po prostu się o niebie, od siebie samej. Nie będę żyć pełnią życia, ani na miarę marzeń, nie dam siebie wszystkiego, po prostu się o niebie, od siebie samej. Nie zamierzam, kim tylko zechcę być. Z siebie absolutnie kurwa nic. Nie chcę być najlepszą wersją siebie. Nie chcę być najlepszą wersją siebie. Nie chcę być najlepszą wersją siebie. Nie chcę być najlepszą wersją siebie. Nie będę żyć pełnią życia, ani na miarę marzeń, dam siebie wszystkiego, po prostu się o niebie, od siebie samej. Nie będę żyć pełnią życia, ani na miarę marzeń, dam siebie wszystkiego, po prostu się o niebie, od siebie samej. Nie będę żyć pełnią życia, ani na miarę marzeń, dam siebie wszystkiego, po prostu się o niebie, od siebie samej. Nie będę żyć pełnią życia, ani na miarę marzeń, nie dam siebie wszystkiego, po prostu się o niebie, od siebie samej. Nie chcę być lepszą wersją siebie. Nie chcę być lepszą wersją siebie. Nie chcę być lepszą wersją siebie. Lepszą wersją siebie. Y vamos a seguir con más cosas polacas. Y nos vamos con la demo de Chaos Internacional de este mismo marzo. Oh, y nos vamos hasta Dublín, Irlanda, con Bean Sí, su nuevo trabajo de este marzo. Vamos con más. Y nos vamos hasta Detroit, Michigan, con Widget Wheel y este Big Hotel, que saldrá en mayo. We'll be right back. Y vamos con el nuevo trabajo de Warresi, desde Bruselas, Bélgica, que salió ya hace unos días en enero. Antes de dar por concluido formalmente el acto, el teniente coronel Manuel González Hernández interpretará una pieza musical que versa sobre el convencimiento de que no existen sueños imposibles. To dream the impossible dream, to fight the undeniable foe, to bear with unbearable sorrow, to run with the breath that no go, to right the unreadable wrong, to love. Venga, vamos a acabar el asunto nosotros también, que ya tenemos a los tres cuervos revoloteando por aquí. Y venga, vamos con George desde Liverpool y con su adelanto de su trabajo que saldrá en mayo. I'm Y para ir a Irlanda nos vamos hasta Zagreb, Croacia, con Koridor. Y este Crossputko tiene de febrero. Pues una vez más, nuestro querido CD acaba de fallar, entonces vamos a ver si recuperamos la canción y si no, pues lo daremos por concluido el programa y a ver lo que pasa. Venga, Koridor, si quiere sonar, no quiere sonar, pues vamos a acabar el programa ya con los Gurs de Euskadi. Pues esto ha sido Novedades Decadentes de hoy, un poco accidentado al final. Y que un besazo. Y quizás haya programa el siguiente martes o no.